Vamos a poner ahora un audio que nos están compartiendo nuestros compañeros de la Qué Huelga Radio, quien también están sumándose a esta actividad del día de hoy. Y vamos a escuchar esta participación. Y también nos están invitando a que en su página veamos un folletito que también hicieron sobre análisis de medios, que es parte también de lo que quieren compartir el día de hoy. Y vamos a escuchar entonces este audio. La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Salvador Olmos presente. El domingo 26 de junio de 2016 fue asesinado nuestro compañero Salvador Olmos, músico, libertario y radialista en Huajuapan de León, Oaxaca. Testigos, amigos y familiares de Salvador señalaron a la policía local como la responsable del brutal crimen. Chava, o el abogado, como lo llamaban sus compas, participaba en el movimiento punk de su ciudad y en la radio comunitaria Tun New Savi, la palabra del pueblo de la lluvia. A casi 2 años de este asesinato, nos juntamos con colectivos e individuos para recordar no solo el asesinato de nuestro compañero y seguir exigiendo justicia, sino para reflexionar en colectivo sobre varios temas que nos parecen relevantes. Entre tanta pata pela, uno más ni se nota. Y a veces me enfermaba, pero no hay plata para remedio. Mejor me las arreglo, mi mamá trabaja todo el día. El primero de ellos es volver a traer con nosotros y nosotras lo que Chava Olmos hacía. Algunos videos lo muestran cantando con su banda Anónimos. Testimonios de sus compañeros hablan de su programa Pitaya Negra y de su participación en iniciativas políticas y culturales. Las fotos que tenemos de él lo muestran siempre sonriente. Hoy lo traemos de nuevo entre nosotras y nosotros en la fotografía en que, hundido en un gran árbol, levanta el puño derecho, vestido con una playera con serigrafía de Nazis a la basura. Eso es lo que significa Chava para nosotros, un hombre creativo y determinado que vivió según sus convicciones libertarias. Desde Ciudad Monstruo enviamos toda nuestra solidaridad a las y los compañeros y familiares de Chava. Otra cuestión que nos parece importante es pensar en la impunidad en que se mantiene este y prácticamente todos los crímenes contra comunicadores y periodistas en México. Aunque la movilización por el esclarecimiento del crimen y para obtener justicia se realizó, es posible pensar en un acto de justicia sin desmontar las prácticas de los cuerpos represivos e incluso sin eliminar tales instituciones. ¿Basta con que los autores materiales de ese o cualquier otro de los crímenes atroces cometidos en los años recientes sean encarcelados? La muerte de nuestros compañeros y compañeras ha sido un duro golpe para todos los proyectos de comunicación autónoma. Que aunque esta senda sea dura, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena algún día, valdrá la pena, valdrá la pena. Algún día, cuando nuevo día amanezca, hijos de la rebeldía. Esto nos lleva al último tema que queremos compartir con ustedes. ¿Qué significado le damos a la muerte de Chava, a las muertes de nuestros compañeros y compañeras? Bien dicen los pueblos originarios que las y los muertos siguen caminando en nuestros pasos. Sin embargo, nuestro caminar no puede ser una simple repetición de lo que ya hemos pensado y construido, sino un intento siempre por mejorar, por hacer más y mejor todo aquello que nos proponemos como comunicación libre y autónoma. El México en guerra vive un momento inédito en el que la comunicación juega y jugará un papel cada vez más importante. Las elecciones presidenciales y de muchos otros cargos públicos plantean posibilidades complejas para nuestros pueblos. El triunfo de la derecha dura, PRI o PAN-PRD, promete más miseria y mano dura. El triunfo del Mesías de Morena levantará una densa cortina de humo que ocultará el despojo y la represión aderezados con algunas migajas de asistencialismo. En cualquier escenario es preciso ampliar y mejorar cualitativamente nuestra actividad de comunicación. Es indispensable colectivizar los saberes que ya poseemos y ayudar a las organizaciones y movimientos para que se doten de sus propios espacios de comunicación. Hoy día es fundamental estrechar lazos de cooperación y dar mayor difusión a todos los materiales que producimos. Finalmente, necesitamos también reforzar las redes de denuncia y de respuesta rápida para hacer frente a la represión. En esta actividad en la que recordamos a Chava Olmos, queremos invitar también a que platiquemos cómo podemos acercarnos y trabajar más colectivamente. El tiempo que vivimos, marcado por la cada vez mayor mentira mediática, es de grandes posibilidades para la comunicación autónoma. Desde nuestra cabina de transmisión, enviamos un saludo combativo a las y los participantes en este evento. Que Huelga Radio, Libre Social y Contra el Poder, junio de 2018. Tiene libertad, ¿por qué? Pero los pobres tienen que pagar, ¿por qué? Algunos toman para olvidar, ¿por qué? Otros se drogan para escapar, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, pero yo digo, hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte.